propietarios de bares, de restaurantes, con el apoyo también de locales de peluquería, de estética, en el cual han decidido abrir sus puertas. Es por eso que estamos con Ivana Rivero, propietaria de un local gastronómico, en donde se vende, aparte de servicio gastronómico, es café, bar. Hablamos con Ivana Rivero, propietaria de Espacio Chic. Ivana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Ivana, coméntanos cómo fue esa reunión, me imagino, de improvista, así muy rápido, y para tomar una determinación teniendo en cuenta que ustedes ya venían bastante golpeados. Bueno, sí, la verdad es que fue de nuevo una sorpresa. En realidad esperábamos alguna medida más cercana al Día del Padre, pero bueno, surgió esto antes y la verdad es que ya no es insostenible la cuestión económica, emocional. Así que bueno, nos reunimos con los gastronómicos de acá de Sal Si Puedes, que ya veníamos trabajando en conjunto, y bueno, decidimos no acatar al decreto y seguir abriendo nuestras puertas. Tenemos que cumplir con alquileres, cargas sociales, con muchos gastos que ya no podemos afrontar. Entonces, bueno, decidimos abrir. Conocemos la situación epidemiológica que hay actualmente, no estamos fuera de la realidad. Así que, bueno, hemos llegado a un acuerdo, como le habíamos planteado en un principio al intendente, eso sí puedes, que era que abriéramos mesas en el exterior y no en el interior, ya que, bueno, llegaron los días lindos y demás. Entonces, bueno, vamos a atender al público solo con mesas afuera, no mesas dentro. ¿Ustedes ya hablaron con el intendente en la jornada de ayer o del sábado cuando se hizo el anuncio? No, todavía no hemos hablado con el intendente. Esperamos poder hacer una reunión con él. Ya hemos tenido una reunión en la que desde municipalidad nos apoyaron, nos entendieron, nos avalaron, y fueron los que nos permitieron abrir en lugar de hasta las 20 horas, hasta las 0. Ellos entendieron la situación que estábamos pasando, y bueno, nosotros ofrecimos trabajar de la mano con el municipio. Si bien esto ya es una decisión que viene a nivel provincia y a nivel nacional también, avalada por la nación, necesitamos trabajar. Así que bueno, por eso es que tomamos esta medida de trabajar, sí, no a puertas adentro, sino afuera. ¿En algún momento ustedes, cuando se juntaron y decidieron realizar esto, pensaron que pueden llegar a recibir algún tipo de sanción a nivel provincial? Sí, está la posibilidad, siempre se barajan todas las posibilidades. Si hay multas y demás, no las podemos abonar, no estamos pudiendo abonar los impuestos, no estamos pudiendo cumplimentar con los alquileres en la fecha que corresponde, menos que menos vamos a poder pagar una multa. El gobierno municipal, en teoría, debería hacer un relevamiento para saber de la situación de cada local y así darle un informe a provincia para algún tipo de ayuda, como anunció Schiaretti. ¿Eso, están al tanto de eso? No, la verdad que personalmente no estoy al tanto, pero bueno, las ayudas que se nos dan nos generan más deuda. Cuando salió el crédito tasa cero, sí, es un préstamo que no solventa ni siquiera un mes de un local gastronómico, ese importe que fue dado encima en 3 meses, y luego también hay que devolver el dinero, hay que pagarlo. Y no estamos pudiendo, no podemos salir adelante. En mi caso personal, yo vendí hasta mi auto y bajé a un auto más chico y ya no puedo más. Entonces, necesitamos trabajar, básicamente. Sabemos que hay gente que no está de acuerdo y está perfecto. Cada uno tiene libertad y elección para asistir o no a un lugar público, pero sí nosotros que nos den la posibilidad de poder trabajar. Después, si el público concurre o no, es otra cosa. Le contamos a la gente, y a lo mejor Iván acá nos va a corregir si estoy equivocado o no, pero este local en particular tuvo la mala fortuna de que cuando se habilitó todo, no tuvo ningún contagio en el local, pero por precaución un empleado suyo había estado con alguien que después le dio un positivo. Corríjame si no es así, usted decidió cerrar de manera cautelar, ¿puede ser? Sí, una integrante del equipo, era un contacto estrecho. Entonces, bueno, nosotros al ser contacto, decidimos cerrar por nuestra cuenta en el momento que se nos informó al mediodía. Nosotros esta tarde ya no abrimos. Y bueno, después desde el municipio se comunicaron, pero nosotros decidimos cerrar por nuestra cuenta. Después sí, hay, bueno, demoras en lo que son los estopados, los resultados, que eso también a nosotros nos perjudica el tema de las demoras, porque son días que faltan de facturación, básicamente. Pero bueno, y después justo salió el decreto por parte del municipio en el que cerraban todos los locales gastronómicos, así que tuvimos, en nuestro caso, 15 días cerrados, volvimos a abrir 15 días y ahora de nuevo cerrar. No podemos estoquearnos, no podemos levantar vuelo, no podemos terminar de pagar proveedores cuando ya de nuevo nos cierran. No es justo, lo único que estamos pidiendo es trabajar, nada más. Bueno, la última, Ivane, hoy a las 5 de la tarde van a hacer una manifestación sobre la ruta, van a sacar mesas afuera, sobre Plaza Belgrano, Bote de Erick. A ese lugar, o simplemente lo vas a compartir desde tu local, que está también sobre la E53? Sí, nosotros nos vamos a adherir. Desde ya es una movilización totalmente pacífica, no, tampoco es que nos vamos a movilizar a modo de reclamo. Solamente vamos a sacar mesas afuera, con muchos colegas van a llevar cosas para vender al costo o a menos del costo. Y bueno, esto, hacernos ver que realmente queremos trabajar, no pedimos que nadie nos subvencione nada, no pedimos ayudas económicas al gobierno, no pedimos nada, solamente pedimos que nos dejen trabajar. Y bueno, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde, desde ya de una manera muy pacífica, no pretendemos armar ningún tipo de revuelo. Bueno, Fede, ahí la palabra de Ivana Rivero. No sé si te queda alguna preguntita para preguntarle justamente a Ivana. Ale, nada, preguntarle si, y contanos en qué ubicación de Salsi puede estar, y si ha ido alguien del municipio a decirle a lo largo de la mañana que no puede estar abierto, lo cual, más allá de que entendemos la necesidad, no podemos dejar de desconocer que hay una norma que lo prohíbe, que hoy no podrían estar abiertos. Digo, ¿alguien del municipio fue cuando estamos cerca del mediodía, ya, a decirle que cierren, que no pueden estar abiertos? Sí, han venido personal policial, porque al ser un decreto provincial, tienen incidencia ellos, nos dijeron, y de una manera muy pacífica, entendiendo también la problemática nuestra, pero sí vinieron, nos informaron de que puede haber algún tipo de sanción o multa, y bueno, eso, pero desde ya han venido en un buen plan, digamos. Han sido muy amables con nosotros la gente de la provincia y han venido a todos los locales que estamos atendiendo. Claro, pero siguen abiertos, digamos. Exacto, sí, seguimos abiertos. Bien, Ale, completísimo. Desde ahí la seguiremos seguramente a la tarde en la revuelta con la movilización. Hoy a las 17 horas, Ale.